cansado de hacerlo yo mismo. Me niego a mi propio yo. Te entrego mi mejor alabanza, esa que anhela provocar tu gloria. Quiero entregarme por entero y darte mi corazón, ofreciendo mi mejor alabanza, esa que anhela provocar tu gloria. Elévame a las alturas, llévame al lugar donde tú estás. En tu presencia quiero estar, en tu presencia anhelo yo habitar. Elévame a las alturas, llévame al lugar donde tú estás. En tu presencia quiero estar, en tu presencia anhelo yo. Cansado de hacerlo yo mismo, me niego a mi propio yo. Te entrego mi mejor alabanza, esa que anhela provocar tu gloria. Quiero entregarme por entero y darte mi corazón, ofreciendo mi mejor alabanza, esa que anhela provocar tu gloria. Llévame a las alturas, llévame, llévame al lugar donde tú estás. En tu presencia quiero estar, en tu presencia anhelo yo habitar. Llévame a las alturas, llévame al lugar donde tú estás. En tu presencia quiero estar, en tu presencia anhelo yo habitar. En tu presencia, elévame a alturas, llévame al lugar donde tú estás. En tu presencia quiero estar, en tu presencia quiero habitar. Elévame a las alturas, llévame al lugar donde tú estás. En tu presencia quiero estar, siempre contigo. En tu presencia anhelo yo. En tu presencia de refugio.